Martes de la 27ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo del 38 al 42. Mientras iban caminando, Jesús entró en un pueblo. Y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas. Sin embargo, una sola cosa es necesaria. María eligió la mejor parte, que no le será quitada. Palabra del Señor. Cuando Jesús iba a Jerusalén, solía visitar a estos hermanos que vivían en Betania, Lázaro, Marta y María, a los cuales quería mucho. De hecho, cuando Lázaro murió, Jesús, dice el Evangelio, lloró, lo cual habla de ese amor que le tenía. A los tres, iba a este pueblo, los visitaba. Este pueblo estaba a unos 3 kilómetros, llamado Betania. Y nos relata hoy el Evangelio que en una de esas visitas, Marta, la anfitriona, cuando llega Jesús, empieza a trabajar en la casa, en los quehaceres de la casa, seguramente acondicionando la casa, limpiándola o preparando algo de comida. En cambio, María, todo lo contrario, se sienta a los pies de Jesús para escuchar la palabra, para dejarse enseñar en esa actitud más pasiva, más receptiva de la verdad, más receptiva que la actitud de Marta, que solo trabajaba. Y entonces esta Marta le dice a Jesús que le parece una injusticia que ella trabaje y que María no haga nada. Entonces le plantea a Jesús esta preocupación como pidiéndole al Señor que intervenga o que la corrija a María. Lo cual Cristo no hizo, y no solamente que no lo hizo, sino que además alabó la actitud de María y criticó la actitud de Marta cuando le dice: Marta, Marta, te inquietas, te agitas por tantas cosas y solo una es importante, necesaria. María se quedó con la mejor parte. Es decir, Cristo aquí no está criticando el trabajo como tal. No está oponiendo vida activa, trabajo con vida contemplativa. No está haciendo eso, ni está priorizando una con respecto a la otra. Lo que Cristo está criticando aquí es la actitud con la cual Marta está trabajando en la casa. Y esa actitud no es una actitud que brote de la virtud, que brote de la caridad. No es un trabajo que ordene, que santifique, sino al contrario, un trabajo que la estaba perturbando, inquietando, quitando la paz. Una actividad que más que llenarla espiritualmente, la estaba vaciando espiritualmente, porque estaba fastidiosa, molesta, crítica de su hermana, comparándose con ella. Yo trabajo más y ella trabaja menos o no trabaja, la comparación. Lo cual es también eso, falta de caridad, ¿no? Porque, en fin, uno trabaja para el Señor sin fijarnos tanto en lo que el otro hace o deja de hacer, en esa comparación tan tonta. Entonces, el Señor es eso lo que critica a Marta. No el trabajo en sí, sino el modo como ella está trabajando. Fíjense que lo que ella estaba haciendo, Marta, eran cosas buenas, quehaceres de la casa. Y sin embargo, Cristo le dice que eso que está haciendo no la está ayudando, porque está descuidando lo más importante y se está deteniendo en aquello que es secundario. Hay acciones en la vida o elecciones en nuestra vida que, sin ser malas, es decir, sin ser pecado como tal, no son las mejores. Y a veces no son las mejores porque el modo como las encaramos hacen que esas acciones no sean acciones que broten del amor o que broten de la caridad. Por ejemplo, cuando uno hace una buena obra, pero se gloría de esa obra, cuando uno empieza a compararse con otros que no hacen, y eso hace que uno se crea superior. O por ejemplo, cuando uno, a partir de una obra buena, empieza a criticar a los demás, etc. Es decir, diversas maneras de hacer cosas buenas, pero que en el fondo no nos acercan a Dios. Esa es la actitud de Marta hoy en el Evangelio. Hace cosas buenas, pero las hace mal, porque no está contemplando a Dios en el trabajo, no está ofreciendo de manera silenciosa, ofreciendo la actividad al Señor. Al contrario, está como mirando de reojo a su hermana y reprochando. No está escuchando la voz de Dios que le habla. En cambio, María escucha. Y es esa la actitud principal que hay que tener siempre. Sea que estemos trabajando en los quehaceres de la casa, en el trabajo cotidiano, o sea que estemos, rezando o participando de la Santa Misa, la actitud de escuchar, que es una actitud que tiene que ver más con la recepción o la pasividad más que con el producir. ¿Qué me dice Dios? ¿Qué me está indicando Dios? Escuchar, la actitud propia del discípulo, aquel que escucha. Tenemos que pedir al Señor, entonces, por un lado, aprender a escuchar. En esta cultura cuesta mucho escuchar, porque es la cultura y la sociedad del ruido constante, de las palabras, el palabrerío. Y cuesta mucho lograr una actitud de escucha. De escucha del otro, del prójimo, lo cual cuesta. Y más aún, escuchar a Dios, al cual no vemos, y que para escucharlo debemos hacer un profundo silencio interior. que podamos, como Marta, lograr esta actitud de escucha para que podamos cumplir la voluntad de Dios. Que no nos pase lo que a Marta, ¿eh? Tenemos que imitar a María, ¿eh? En esa actitud de escucha. Que no nos pase lo que a Marta, que por volcarnos mucho al trabajo, al hacer, al producir, al crear, no nos ocupemos de escuchar a Dios. Que no nos pase lo que a Marta, que por estar tan abocada a la actividad, se olvidó de contemplar el rostro de Dios. Y eso hizo que cayera en inquietud, en falta de paz, en espíritu crítico, en malestar interior, en esas tontas comparaciones con los demás. Esto tenemos que pedirle al Señor. Y como tercer punto, considerar que a la luz del Evangelio de hoy, para Cristo lo más importante no son nuestras obras. Fíjense que critica a Marta, la cual hacía, y elogia a María, la cual no hacía. Con lo cual, el Señor valora nuestras obras, pero muy relativamente. Si esas obras nuestras carecen del amor al prójimo, de la capacidad de escucha a la palabra, no serán obras buenas. Nuestras obras son, sí, necesarias, claro, pero es más importante es la obra que Dios quiere hacer en nosotros. Más importante es la acción que Dios quiere hacer dentro de nosotros, en cada uno de nosotros. Para lo cual hay que dejarse modelar, dejarse transformar y escuchar. Esa es la principal obra que Dios quiere hacer y que nosotros deberíamos dejar que Él haga. Una obra, si se quiere, más espiritual que exterior o física. De hecho, fíjense ustedes que en esto de las obras y su importancia secundaria o relativa, el mismo Jesucristo, cuando más hizo en su vida, fue cuando menos hizo. Es decir, la gran obra de Cristo, la gran obra que fue la muerte en cruz y la resurrección, esa gran obra coincide con el momento en el cual Cristo menos hizo, porque en la cruz no podía hacer nada, ni siquiera moverse. Y sin embargo, en esa inacción o en esa pasividad, Cristo, porque estaba amando al Padre y porque estaba amándonos a nosotros, Cristo fue cuando más trabajó y más hizo en favor de la humanidad. En definitiva, es el amor, es la caridad lo que salva al mundo. El amor de Dios que se participa en nosotros por la caridad. Es eso lo que salva al mundo. Y no tanto nuestra multiplicidad de cosas, acciones, proyectos, etc. Si estos no están entroncados con la gracia de Dios. Bien, que el Señor nos conceda todo esto. Se lo vamos a pedir en este día martes. Que tengan buen día y que Dios los bendiga.